Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Nuevamente acá en este Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Sí, señora. Nada, pensaba en Galeano y pensaba en esto que enseguida estuvimos comunicándonos dentro de lo que es este, el grupo que hace el Enredando, que hacemos el Enredando. Decían las compañeras, los compañeros de la retaguardia, bueno, los medios profesionales, por decirlo de alguna forma, los medios hegemónicos en general, tienen preparadas las efemérides, aunque parezca doloroso, tienen preparadas las efemérides, ¿no? Cuando alguien está enfermo, cuando alguien ya tiene alguna edad, entonces es como que nunca nos sorprenden estas cosas. A nosotros nos sorprendió sí, aún cuando sabíamos que estaba enfermo, aún cuando sabíamos que también era posible, ¿no? Bueno, sabemos también que va a seguir allí el fueguito apagado, pero las brasas encendidas, ¿eh? Bueno, nos vamos a Neuquén nuevamente. Ah, Neuquén. Y digamos, después de varios meses retomamos contacto con Natalia Cantero. Buenos días, Nati, ¿cómo estás? Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela. Y bueno, hoy más abiertas que nunca las venas, ¿no? De América Latina, con la falta de esta persona que... escritor Eduardo Galeano, que ha trascendido generaciones, pero por sobre todas las cosas que nos ha permitido a los docentes y comunicadores tomar conciencia de la pobreza, del capitalismo, del impacto del imperialismo en el mundo, y de eso de poder mirarnos un poco más adentro, ¿no? Sí. Y lo ha hecho de una forma tan hermosa, porque realmente yo, que ejerzo la docencia hace más de 15 años, sé lo que es que un chico reflexione a través de un texto de Galeano. Así que fue una noticia triste, es una noticia de esas que sacuden, pero realmente el fuego sigue prendido y encendido cada vez que leamos sus textos, ¿no? Así pero es. La verdad que fue la noticia de esos días. Así es, van a seguir encendiéndonos, efectivamente. Sí. Sé que han hablado bastante de Neuquén, estamos en momentos de aperturas de juicio, en el caso de Red Muñanco y Martín Maliqueo en Zapala. Sí. Sé que han hablado un poco de la condena al policía Salas, autor del asesinato de Brian Hernández. Así es. Así que ahora vamos a profundizar un poco más en la situación que están viviendo los compañeros y compañeras de la Cerámica Sanón. Te contaba ayer, Dani, que bueno, la están pasando muy mal, hace dos quincenas que no cobran, esas quincenas se han atrasado porque la fábrica no está recibiendo los créditos prometidos por los funcionarios kirchneristas cada vez que han venido a... y finalmente la producción que tendría que estar en 250.000 metros en este momento está en 130.000, ¿sí? Claro, digamos que no, a ver, la producción entonces se mide en metros cuadrados de cerámica. La producción se mide en metros cuadrados para poder calcular la entrada del dinero, claro, a la fábrica, y claro, hay como un piso que lo que permite es poder solventar no solo los gastos, el aguinaldo, sino los premios que tienen por asistencia, sino también el arreglo de las máquinas y la compra de materiales. Claro. ¿No? Hablaba anoche con Marcelo Monares, el secretario general del sindicato Ceramistas, para que nos comente más o menos en forma cronológica la situación, y él contaba que los primeros días de febrero tuvieron una reunión con Capitanich, con un equipo de economía de Nación, con Nancy Parrilli y con el candidato a gobernador de la provincia de Neuquén, el intendente actual, Río Seco. Ahí, bueno, tuvieron un poco de acuerdo, se comprometió Nación a pagar 31.700.000 pesos para herramientas y para comprar los repuestos de las máquinas. En la segunda reunión estuvieron reunidos a principios de abril con Kicillof, y se reunieron para que se dé la fecha de pago, ¿no? Finalmente no estaba muy enterado de esta situación, aunque había sido muy publicitada, por lo menos en los medios regionales, pero dijo que si el gobierno se había comprometido a pagar, lo iba a hacer, y se comprometió a hacerlo en los primeros días del mes de abril. Hubo una reunión este miércoles pasado en Buenos Aires, donde viajó una delegación de ceramistas, estuvieron ahí en la Casa Rosada, y bueno, justamente decía Marcelo Morales, el secretario del sindicato, que ahí les cambiaron absolutamente la jugada, porque les propusieron que, como no dan los números del balance de la fábrica, ellos no están, digamos, en condiciones de aceptar un crédito de esas características. Entonces les propusieron a nivel nacional poder tramitarles un crédito a través de un banco privado de acá de la Argentina, lo cual hizo que, por supuesto, los trabajadores se preocuparan, porque no era ese el acuerdo que se había hecho con los funcionarios de Nación. Y bueno, Marcelo me comentaba que hace 2 años más o menos vienen con el tema de la renovación de máquinas, que lo pensaban hacer en forma escalonada. Ya han recibido créditos Centenario, también se les dio otro crédito que era de menor nivel. El proyecto, ¿no?, para trabajar en el proyecto de línea y de producción y poder comprar prensas nuevas y poder actualizar todo lo que es las herramientas para selección. Finalmente, están produciendo, como te comentaba, 130 metros cuadrados, cuando para solventar esa fábrica necesitarían 250.000. De la reunión del miércoles pasado, ahora pasado, están en la mitad de la producción. No trajeron absolutamente ninguna respuesta a la asamblea de Sanón. Por lo tanto, en asambleas de las tres fábricas han decidido este jueves, han decidido, perdón, el miércoles, el corte de la ruta 7, que queda al frente de la cerámica Sanón, el corte de otra delegación que va a cortar el puente, y la cerámica Stefani de Cutralcó, que va a cortar y va a volantear cada 2 horas, digamos, para dejar pasar los autos. Cada 2 horas van a volantear ahí en Cutralcó, para poder justamente informar a la comunidad esto que está sucediendo, que es muy grave, y las tres fábricas del sindicato ceramista estarán justamente en la calle, porque también la cerámica Stefani de Cutralcó tiene votada en la legislatura la expropiación de la fábrica, pero el proyecto se quedó en forma, parece, definitiva acá en la gobernación neuquina, y ustedes saben que para que se concrete la expropiación debe viajar todo el expediente a Buenos Aires, debe ser foliado, debe ser sellado, para que vuelva a la provincia como expropiación definitiva, se conoce, ¿no? Así que una situación que nos entristece mucho a los neuquinos, y finalmente volveremos a ver, como hace casi 15 años atrás, a todas las fábricas del sindicato ceramista en la calle, reclamando algo que realmente parece irrisorio, ¿no? Porque hay 400 familias que hace 15 años le dijeron no a la desocupación, pusieron esos obreros y obreras a producir la fábrica, y esas familias han tenido continuidad laboral hasta este momento, que por supuesto las maquinarias se van volviendo viejas, los repuestos deben ser renovados, y los obreros no están teniendo los mismos beneficios que tienen todas las empresas privadas de este país, ¿no? Claro, eso por un lado. Por otro, no sé cómo será la relación de precios también con lo que entra desde el exterior, lo que se importa, o con lo que se puede producir en otras cerámicas con maquinarias de última generación. Y finalmente ellos no terminan compitiendo en el mercado con el precio del material. Claro. No lo tienen tan caro considerando que se producen estas condiciones, ¿no? Sí, claro. Pero finalmente, cuando uno va al el hipermercado más importante acá de materiales de construcción, hay una diferencia muy grande con lo que es de importación, que con el precio del cerámico Facilpack, ¿no? Eso también hace que la venta no sea tan masiva, ¿no? Claro. Finalmente sí, las familias neuquinas y toda la Patagonia viene a comprar material de Facilpack, porque es un sistema hace 15 años de apoyar la cooperativa de trabajadores, uh-huh. y es una forma de apoyar a los trabajadores para que esa fábrica no se cierre, ¿no? Uh-huh. La defendimos mucho, esa fábrica, ustedes sí, han claro. tenido como red de medios mucho que ver, uh-huh. Recordemos que el primer encuentro de la red se realizó alojados todos ahí en la fábrica, Facimpat. En 2004. Todavía no se llamaba, todavía no se llamaba Facimpat, ¿no? No se llamaba Facimpat, claro. Le decíamos Exanon. Exanon. Es Exanon, exactamente, para no nombrarlo mucho al señor aquí, Luisi. Y bueno, esa fábrica ha sido un ejemplo de lucha y de resistencia, y a casi 15, a 10 años, más de 10 años, tenemos que estar haciendo multisectoriales, como que la que se realizó la semana pasada acá en Neuquén, que reunió a muchísima cantidad de organizaciones que desde aquel momento vienen apoyando y hoy reafirmaron el apoyo a los obreros y obreras. Y sabemos que a partir de esta semana comienza un fondo, una juntada, digamos, de dinero para el fondo de huelga, claro. para apoyar a los trabajadores. Va a ser una campaña que a partir del jueves se publicita en todo el país, pero ya va a saber la gente a partir de ese día dónde tiene que depositar el dinero para poder ayudar a los obreros a costear sus salarios, ¿no? Claro, sí. Recordanos, por favor, las movilizaciones, entonces. Miércoles. Sí. Perdón, se cortó. ¿Cómo? Hola. Sí. El miércoles corte de puente a partir de las 8 de la mañana en el puente carretero que une de Neuquén con Cipolletti. En el mismo horario larga el corte en la ruta 7 que une la localidad de Centenario con Neuquén, y en el mismo horario en Cutralcó, a 100 kilómetros de la capital neuquina, el corte en la ruta 22 realizado por la fábrica Stefani. Así que va a estar todo bastante sitiado en Neuquén con ese corte durante unas horas. Hacer la posibilidad de volanteada que tienen los trabajadores, ¿no? Obviamente, sí. Bueno. Vos sabés que, para un dato, Graciela y Dani, vos sabés que aquí, hablando con muchos compañeros de la calle, ¿no? Amigos, sí. así, no sabían la situación por la que estaba pasando la cerámica, porque tampoco es fácil que los obreros aparezcan en forma sistemática por los medios masivos de acá de la zona, claro, ¿no? Sí. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a que esa fábrica funcionaba, que no estaba teniendo grandes problemas, y realmente conocer las novedades y conocer la profundidad de la situación por la que están transitando ha sido muy doloroso para nosotros, así que creemos, y eso sí, apelamos a toda la audiencia de Enredando las Mañanas del país a que colaboren con el fondo de huelga, pero por sobre todas las cosas que defiendan nuevamente esta gestión que ha comenzado a ser obrera, que luego se ha convertido en cooperativa y que hoy por hoy defiende nuevamente los 400 puestos de trabajo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bueno, les cuento que hay novedades raras en estos días, muy raras. Sí. Se ha producido el sábado pasado un corte de ruta a la salida de la localidad de Chocmalal, que, como para decirles a usted ubicarlo, es una localidad muy grande, que fue la primera capital de la provincia del Neuquén, pero que queda a unos casi 500 kilómetros de acá de la capital neuquina, más ahí en frontera con Mendoza. Fue la primera capital, pero luego se trasladó acá por la cercanía, digamos, la facilidad para la cuestión comercial, ¿no? Claro. 160 familias mineras iniciaron un corte de ruta parcial en la ruta 40 a la salida de la localidad de Chocmalal, distante a unos 500 kilómetros de esta capital. El reclamo comenzó hace 5 meses, desde diciembre, que ellos están exigiendo que se les paguen los salarios adeudados, que se les paguen el aguinaldo. Los trabajadores defienden, digamos, sus puestos a los que le ha robado, digamos, la empresa Andacollo Gol, que realizó en estos meses un vaciamiento sistemático de la fábrica, retirando herramientas, luego empezó a retirar el material y dejó a los trabajadores no solamente sin salario, sino sin el aguinaldo, y además en condiciones de riesgos de su trabajo, porque aunque no han sido notificados, ¿sí? Uh-huh. Ellos están pidiendo que se les reintegre el trabajo. Los trabajadores mineros están nucleados en el sindicato minero AOMA a nivel nacional, y también están pidiendo, por supuesto, que Irigoyen, que es el representante de Cormine, se ha retirado inmediatamente de su puesto porque no ha tenido políticas claras con el tema de minería acá en la provincia de Neuquén, ¿no? Bueno, es una situación que se ha caldeado bastante a partir del sábado, porque en la asamblea los mineros tomaron la decisión de cortar la ruta, llegaron el sábado a la ruta y resulta que estuvieron rodeados por 40 efectivos de la Policía Especial de la provincia de Neuquén. Recordemos que la ruta 40 es una ruta nacional, sí. Por lo tanto no tiene nada que hacer la policía en ese lugar, la policía provincial, claro. Y 20 efectivos de la Gendarmería Nacional. Ajá. Con un hidrante, ¿no? A partir del domingo, la jueza Domínguez de Zapala ordenó que se retire a los mineros de la ruta, o el desalojo inmediato, pero empezaron a intermediar el intendente de la localidad de Andacollo, el futuro, digamos, el candidato Ríos, a gobernador de la provincia de Neuquén, el intendente de Chosmalal, y finalmente la respuesta del gobierno nacional ha sido que no van a usar la gendarmería para este tipo de conflictos. La gendarmería se vuelve a retirar de los fronterizos, ¿sí? En el cual permanentemente, y el pedido de los trabajadores es que Seguel, que es el ministro de acá de minería, sea el que los atienda. Seguel le das como respuesta el domingo que los va a tener en Zapala, y en asamblea los obreros resuelven justamente ayer que el ministro debe llegar, el ministro de energía debe llegar a Chosmalal y la reunión debe ser ahí. Estamos en una situación complicada porque, bueno, esos obreros están representados en este momento por el abogado Mancilla, que también están siendo acompañados por la CTA de acá en Neuquén. Están muy distantes de la capital neuquina, por lo tanto es un conflicto que aparecerá hoy en los medios de acá locales, más claro. De la zona, porque a nosotros nos llegó toda la información a través del compañero comunicador periodista de Chosmalal, Dante Castro Lipsat, que es compañero de Radio Nacional, pero que también nos tuvo en alerta en estos días por la posible represión que pudiera haber en ese lugar. Claro. Se están haciendo cadenas y redes acá en Neuquén para presionar al gobierno de la provincia, al ministro de Energía Seguel, que se junte en forma inmediata con los trabajadores y dé respuesta, pero parece que no, pero todavía siguen en las rutas subiéndose los policías, que son los que verdaderamente cortan la ruta, porque durante el sábado y el domingo no permitieron que los vecinos llevaran víveres, ni abrigo, ni nada a los mineros que estaban trabajando. Pero a partir del domingo a la tarde, los camioneros que trasladan el crudo, el petróleo y que trasladan el gas, cruzaron sus camiones en la ruta para demostrar la solidaridad con los mineros y para poder protegerlos de una posible represión. Así que, bueno, se están dando esas muestras de mucha solidaridad de los pueblos aledaños de ahí de la zona y de la gente que se está acercando a defender a esos trabajadores que lo que están reclamando es su continuidad laboral, ¿no? Claro. Bueno, queda para la próxima algunas miradas sobre, por ejemplo, la situación de la minería en Neuquén, porque siempre ponemos el foco en lo que es la extracción de petróleo, ¿verdad? Y ya sabemos de qué se trata, pero de minería por ahí estaría interesante tener una mirada. Y el tema de la represa. Exactamente. Mira, Dani, vos sabés que mi abuela tiene unas 700 hectáreas por la zona de Chosmalal. Ajá. Es nacida ahí, mi abuela, sí. Mi abuela paterna, que como para explicarles, es muy cerca de la naciente del río Neuquén. Claro. ¿No? Y vos sabés que cuando yo era chica viajaba a ver a mi abuela en pleno páramo, allá en un lugar de bardas coloradas, de cóndores, sí, pero mucha aridez. Uh-huh. Y me acuerdo de haber visto minas que uno pasaba en forma constante. Y esas minas han sido todas cerradas. Las minas tradicionales, digamos. Exactamente, entonces la mina tradicional del hueco, del pozo, sí. ¿no? Que, no a cielo abierto, sino, claro. Exactamente, y hoy por hoy ver que esta situación se da con los mineros fue sorprendente, fue novedoso, pero sí, está muy bueno para que hagamos un informe de cómo ha evolucionado el tema de la minería hasta llegar a esto que es la minería a cielo abierto que tanta resistencia trae en la provincia, ¿no? Natalia, muchas gracias, gracias por este comienzo, ¿no? Por este reinicio, entonces. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Dani, y a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Un abrazo. Comunicamos con la comunicadora social allí en Neuquén, Natalia Cantero.